24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien elige la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Centro de Diagnóstico Automotriz da la hora en Dulce Estéreo. Las 8 en punto. Colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos los que gustan del buen tango. Vamos a disfrutar 60 minutos con todos ustedes, nuestra millonaria audiencia. Radio Santa Fe la dirige Vicente Moros Ortega. Germán García y Juan Manuel Durán atienden el sonido. Sonido y máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, como siempre, grata compañía suya para compartir este conversatorio. ¿Qué tal? Muy bien, señor, y un agradecimiento enorme a los oyentes que nos van a acompañar a través de Radio Santa Fe 1070 de la M, Dulce Estéreo 106.3 del FM en Bogotá, Múnera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM y Quinchía Estéreo. Y esta noche, o este día, hemos propuesto mencionar, recordar aquellos tangos que hicieron referencia a los barrios porteños. Muchos de ustedes seguramente escucharon siempre a Alberto Castillo en los 100 barrios porteños. Y en su momento se decía en Buenos Aires que quien no perteneciera a esos barrios mencionados por Castillo, pues no era del tango ni de ciudadano prácticamente. Pero aquí otros barrios, digamos menores, tuvieron la oportunidad de ser reconocidos en términos tangueros. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciar traemos un tango genérico que se llama Barrio Reo? ¿A quiénes pertenece? La música le pertenece a Roberto Fugasot. Y la letra es de Alfredo Navarrini. Vamos a escuchar esta melodía en una grabación del 29 de abril del año 1943 en la Casa Odeón. 80 años atrás, el maestro Rodolfo Biaggi, su piano y su orquesta, acompañando a Carlos Acuña en el tango Barrio Reo. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Barrio Reo. barrio de mi ensueño, el de Ranchito Igual. Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo que soy, 30 años, y mira que viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha luego el ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor. Busca fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de estar tu amar. Fuiste cuna y serás tú de mis líricas tristezas. Donde dice el corazón, el alma y un torcel que se murió de amor. Carlos Ernesto Di Loreto era el nombre de Carlos Acuña, el nombre comercial o artístico Carlos Acuña. Él comenzó su carrera acompañado con guitarras, pero en el año 1940 él ingresa a la orquesta que lo acaba de acompañar, la orquesta de Rodolfo Biaggi. También trabajó con Celedonio Flores, cantó con Carlos Di Sarli, estuvo en la orquesta de Mariano Mores y curiosamente hizo un dúo con Aldo Campoamor, La Flor de la Canela. Y su carrera, curiosamente, Libardo la terminó en España, Carlos Acuña. Bueno, mencionamos Barrio Reo, pero también hay un tango con genérico, Barrio Pobre. Tango, ¿a quiénes pertenece? Vicente Belvedere hizo la música. La letra es del poeta Francisco García Jiménez y la grabación del 16 de julio del año 1947 para la Casa Odeón. La voz es la de Carmen Duval, la orquesta de Argentino Galván en el tango Barrio Pobre. Venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza. Yo brindaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Por esta calle en una noche huraña y salí del mundo vuelo impuro del ayer, doblé la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. ha quebrado ya mi voz. Argentino Liborio Galván. ¿Por qué hacemos referencia a él, Libardo? Porque dicen los entendidos que fue uno de los grandes arreglistas para las orquestas de tango. Una cosa es ser compositor, otra ser intérprete, pero es un hombre fundamental el que armoniza, el que hace los arreglos, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto, y me parece una cosa muy difícil, y eso lo dirán quienes conocen de música, porque es que imagínese, doctor, adaptar una melodía a una letra, y esa era la función de este señor, arreglador o arreglista. Ese era el trabajo de Argentino Galván, pero sin embargo también le dio por conformar su grupo musical, su orquesta, que claro, duró algún tiempo. No, y además él inicia por allá en el año 31 con un sexteto, ¿y sabe quién era el pianista de ese grupo? Osvaldo Pugliese. ¿Cómo le parece, ¿eh? Sí, el hombre tenía oído, porque él dice, en alguna parte dijo por allá, mire, usted puede interpretar el instrumento, debe saberlo manejar y tal, pero hay que saber de música para que se pueda hacer un arreglo, que sea una cosa compacta, que sea inteligentísimo. Y dicen que fue uno de los mejores arreglistas, pues. Sí, él fue arreglista de la orquesta del maestro Varela, de la orquesta de Ángel D'Agostino, creo que también estuvo por allí, en muchas orquestas de las más importantes. Así es. Bueno, después de Barrio Pobre, vamos ya con Nombres de Barrios. Traemos un tango que se llama Boedo y San Juan. ¿Música y letra de quién? La música y la letra le pertenecen a Enrique Cadícamo. Y esta grabación es del 17 de diciembre del año 1943 para la RCA Víctor. Otros 80 años han pasado desde que la orquesta de Carlos Di Sarli acompañó a Roberto Rufino en este tango, Boedo y San Juan. De Boedo y San Juan voy a cantar un tango triste y sentido, porque quiero saludar y recordar el barrio donde nací, donde quedó la emoción de mi niñez, con cielo azul de rasuela, barriletes de color, ilusiones de papel que del viento se tomó. Todo aquello donde están esquinitas de mi ser, si aquí de Boedo y San Juan, hoy que empiezo a conocer y a comprender lo que es la vida, quedaría por volver y por tener la edad perdida. Hoy que empiezo en lo soñar, la noche ser de mi existencia, como añoro lo que fue el paisaje tan fugaz y aquel claro amanecer, todo aquello donde están definidas de mi hacer, y aquí de Boedo y San Juan. Se siempre que escucho la palabra Boedo me acuerdo del Caimán de Boedo, aquel arquero colombiano Efraín Sánchez, que en 1948 fue quien abrió la ruta para los jugadores colombianos en Argentina. Él había jugado un suramericano en Guayaquil, y en el año 47 Colombia fue goleada por Argentina, pero en la selección argentina René Pontoni vio al Caimán Sánchez, lo llevó y jugó el año 48 en San Lorenzo, y ahí le pusieron el Caimán y el Caimán de Boedo. Libardo, Roberto Rufino, mire usted, no sabía yo, alguna vez Roberto Goyeneche confesó que su peculiar manera de frasear los tangos la había aprendido del estilo interpretativo de Roberto Rufino. No digo que lo haya copiado, pero Goyeneche dijo el estilo de él, cómo fraseaba, fue lo que impactó o llevó a Goyeneche a marcar esa forma de cantar, ¿no? Y hay que ver la admiración que sienten en la Argentina, y Aníbal Troilo, precisamente un músico de esa categoría, la admiración que siente por Roberto, o sentía en aquel momento de vida, por Roberto Goyeneche, un gran cantor. Y este Roberto Rufino, tanto como la orquesta, son elementos de mucha calidad, mucha capacidad, pero no tan populares aquí, digamos, no son cantineros. Sí. Ah, esa es la palabra. Pero mire, sí pueden ser, y perdonen los oyentes cantineros, aquellos que se emocionan, toman el teléfono y marcan a este número para hablar de tango. ¿Cuáles son los números? El 320-986-0448. 320-986-0448. El WhatsApp también sirve a ese número. El 601-480-4831. 601-480-4831. Y ya lo han marcado Víctor Hernández y su señora esposa Claudia Meléndez en el barrio Marsella en Bogotá. Jorge Montenegro en Santa Matilde, Octavio Gañán en el Pablo Neruda. Salomón Sánchez en Soacha. Carlos Martínez está en Buga, departamento del Valle. Laura Zuleta en el Parkway. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. Y Wilson Arias en Nueva Zelanda. Internacionalmente nos escuchan también. Muy bien. Hubo orquestas de tango no solamente en Argentina, en Uruguay y en Chile. Y justamente nos vamos para ir a Chile con este tango, Mi Viejo San Diego. ¿De quiénes? Y todos son chilenos, tanto el letrista como el músico, como el director de orquesta y el cantor. La letra y la música pertenecen a Mario Ríos. La grabación es del año 1944 en la RCA Víctor chilena. Va a cantar Jorge Abril, la orquesta de Porfirio Díaz, chilenos ellos, en el tango Mi Viejo San Diego. Y mi barrio, lindo barrio soñador, con su vieja plaza Almagro tan querida, se ha dormido mi viejo arrabal. Un borracho en una esquina llora y dice que la quiere, que es por ella su dolor. Y un muchacho que entona una canción como una sombra va por mi arrabal. Nací en este barrio tan lindo y es como un pedazo de mi alma No hay como mi barrio San Diego, con su cafetín nocturno, en su vieja plaza querida, testigo de pena y amores. Barrio, barriecito querido, nunca te podré olvidar. Nací en este barrio tan lindo, y es como un pedazo de mi alma. No hay como mi barrio San Diego, con sus cafetines nocturnos, en su vieja plaza querida, testigo de pena y amor. Barrio, barriecito querido, nunca te podré olvidar. Es evidente que los barrios mencionados en los tangos ya cambiaron, algunos, no digo que desaparecieron, pero pues sintieron la avalancha de lo moderno, ¿no? Libardo, tal vez hace poco preguntó alguien, bueno, la orquesta típica, ¿cómo se conforma? La orquesta típica, la verdadera, se arma con 4 violines, 4 bandoneones, piano y contrabajo. Habíamos advertido, Libardo, que, por ejemplo, Arienzo no usaba 4 sino 5 bandoneones, ¿no? Sí, sí. Él siempre incluía 5 bandoneones y, bueno, después de que observaron que él colocaba un bandoneón más en su formación, pues los otros directores de orquesta hicieron igual. E incluyeron a veces 5, a veces 6 violines, a veces, como en este caso, una trompeta que agrada mucho al oído. Ese sonido de la trompeta en una orquesta típica, que es algo adicional, pues se oye muy bien, y Canaro también hizo eso en muchas de sus grabaciones. Así es. Y mire usted, el bandoneón aparece después de que ya estaban trabajando con guitarra, violín y flauta. Sacan a la flauta y entra el bandoneón, producto conseguido en Alemania o traído de Alemania, y ahí empiezan a organizar. Y también otro detalle, cuando hacían esos bailes en espacios grandes con mucho público, las orquestas aumentaban el número, Libardo, de componentes. De componentes, porque no había sistema de amplificación como lo hay hoy. Entonces ellos, para cubrir, para ganar, ¿no?, sonido, metían más gente a trabajar, ¿no? Eran esporádicos, pero bueno, se las ingeniaron. Y hablando de Porfirio Díaz, sí, él vivió mucho tiempo en el Perú. Allí compone un tema que se llamaba La Huaca China, que fue muy famoso tanto con la orquesta de Enrique Rodríguez como la orquesta del maestro Canaro con Francisco Amor, a La Huaca China. Eso fue grabado en el Perú, y muchos temas, inclusive hizo música colombiana. Hay un tema muy bonito colombiano que se llama El Ventarrón, interpretado por Porfirio Díaz. Muy bien. Nos vamos de milonga, dejamos momentáneamente el tango para traer Flor de Montserrat, un barrio, Flor de Montserrat. Sus autores son Juan Santini, música, letra de Vicente Planels del Campo, grabación 30 de noviembre, año 1945, en la Casa Odeón. La orquesta de Rodolfo Vialle acompaña a Alberto Amor en la milonga Flor de Montserrat. Buenas noches, tango. Thank you. ojos con el cielo y sus dones de bondad. La llamaban Virgencita en el barrio Montserrat. Todos la querían y no hubo payador que no cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Alberto Amor trabajó con la orquesta del maestro Biaggi y dejó grabadas 31 obras, ¿no? Y un detalle, Libardo, él tenía un timbre en la voz de barítono con algún reflejo atenorado, pero dicen que con esta orquesta que acabamos de escuchar fue con la que mejor se acopló, porque hay cantantes que de pronto no se sienten bien con uno, no sé, pero este señor encajó perfectamente en la idea de Manuel Brugal, Rodolfo Biaggi. Sí, doctor, es que el acople de los cantores que hubo allí o que pasaron por la orquesta de Biaggi fueron magníficos. Jorge Ortiz fue otro de los grandes. Andrés Falgás. Sí, señor. Jorge Ortiz. Bueno, vamos a traer un tango que sí es muy popular. En Colombia gustó mucho siempre. Barrio de Tango. ¿A quiénes pertenece? El maestro Aníbal Troilo hizo la música. La letra es de Homero Manzi. La grabación, esta que vamos a oír del 19 de enero del año 1943 en la Casa Odeón. No han pasado sino 80 años de esta grabación con la orquesta de Miguel Caló, la voz de Jorge Ortiz en el tango Barrio de Tango. Que la dejé, barrio de Tango, luna y mi fe. misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Este tango fue, como lo dijo Libardo, grabado en el año 43, pero fue en el año 42, un año antes, cuando fue compuesto o fue escrito, y la primera grabación de este tango la hizo la orquesta de Pichuco Troilo con la voz de Francisco Fiorentino. Y este cantante de Libardo que acabamos de escuchar, Jorge Ortiz, su verdadero nombre era Juan Edelmiro Alessio Lupo, fue cantante de varias orquestas, pero realmente su mejor momento fue con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Dicen que grabó 36 títulos, y por esas cosas de la vida, de un momento a otro, en el año 52, el hombre se retiró. No sé qué le pasaría a Libardo, ¿no? Y por aquí estuvo en la década del 60, en dos festivales de tango. Ortiz. Bueno, vamos con otro barrio muy popular. El barrio se llama Almagro como el tango. ¿A quiénes pertenece? Vicente San Lorenzo, la música. La letra es de Iván Díez y la grabación del 23 de octubre del año 1951 en el sello Odeón. Este tango sí ha sonado en las radiolas de Colombia porque es la orquesta de Alfredo de Ángelis, la voz de Óscar La Roca en el tango Almagro. Como recuerdo, barrio querido, aquellos días de mi niñez, eres el sitio donde he nacido y eres la cuna de mi honradez. Barrio del alma, fue por tu calle donde he gozado mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé y entre tus flores también lloré. Qué triste recordar, me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño. Cuántas noches de luna y de fe, a tu amparo yo supe querer. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. Mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. El tiempo ingrato dobló mi espalda y a mi sonrisa le dio frialdad. Ya soy un viejo, soy una carga, con muchas dudas y soledad. Almagro mío, todo ha pasado, quedan cenizas de lo que fue. Amante espiritual de tu querer sin fin, donde he nacido he de morir. Almagro dulce hogar, te dejo el corazón como recuerdo de mi pasión. Almagro, gloria de los guapos, lugar de idilios y poesía. En mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría como un rayo de sol. Mencionó Libardo en este tango Almagro a Vicente San Lorenzo, que fue el hombre encargado de la música, ¿no? Pues aquí un futbolista, Julio San Lorenzo, un centro delantero que trajo el América de Cali, venía de un club muy popular, Nueva Chicago, que era en el barrio de Mataderos. Mataderos es donde están los frigoríficos, ¿no? Ibarbo, algo así. Sí, otro barrio muy popular en Buenos Aires, y también hay canciones que han hecho homenaje a ese barrio. Hombre, y cuando hablamos de Alfredo de Ángelis, los oyentes inmediatamente saben que fueron muchos los cantantes populares en Colombia que acompañó de Ángelis. Por ejemplo, Carlos Dante, Julio Martel, Lalo Martel, Óscar La Roca, que acabamos de escuchar, Floreal Ruiz, Julián Rosales, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, Roberto Florio. Oiga, tuvo un ramillete de cantantes don Alfredo de Ángelis, impresionante, ¿no? Y grabó 2 LP aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, para Discos Fuentes. Bueno, viene un tango que se llama, hace nombre o hace honor o saludo a un barrio, se llama San José de Flores. ¿A quiénes pertenece? Armando Acuarone, música. La letra es de Enrique Gaudino y la grabación para la Casa Odeón el 14 de julio del año 1953. Bueno, este no tiene sino 70 años. La orquesta es la de Osvaldo Pugliese, la voz de Alberto Morán, San José de Flores. Buenas noches, tango. Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos, de mi viandarín. Recuerdos cachuzos, novena de amores, evocan romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna fueron esquivas, girón de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de mis sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, Colombia ni querencia, San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando el rezo, o mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, si todo ha perdido barriada y hogar. Total, la otra herida no de hacer inmensa, será mi destino. Y fortuna te fueron esquivas, giro del ensueño disperso de fe, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de lejos y vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. acabamos de escuchar, además de cantar, fue compositor. Pero lo curioso es que no era argentino, él había nacido en Estrebe, en Italia. Claro, muy jovencito lo llevaron los de la familia a Buenos Aires. Pero su nombre verdadero era Remo Andrés Domingo Recagno. Y hay un detalle, lo acabamos de escuchar con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Sí. Y justamente con Pugliese logró grabar 48 títulos. Dicen que debe haber por ahí en su discoteca Libardo dúos con Roberto Chanel y con Juan Carlos Cobos. Sí, señor, son excelentes, esos dúos son excelentes. Pero también son excelentes los oyentes que se toman la molestia de comunicarse a este teléfono. Al 320-320-986-0448, 320-986-0448, y también al 601-480-4831, 601-480-4831, y están en la sintonía María Teresa Garzón en el barrio Floralia, Jaime Flores en Ciudad Montes, Carlos Arturo Niño en Bosa, Benjamín Ortiz en el Quirinal, Consuelo Quintero en Bogotá, Alberto Betancur en Quinchía. Hasta ahí, doctor. Muy bien. Este es un temazo. El tango que viene se llama Soledad, la de Barracas. Recordando que Barracas al sur, así se llama realmente la zona, es al sur de Buenos Aires, es un barrio muy popular. La Soledad, la de Barracas. ¿De quién es, Libardo? Roberto Garza. Fue un excelente músico. Tuvo también conjunto típico. La letra es de Carlos Barr. La grabación del 5 de julio del año 1945 para la Odeón. La orquesta es la de Miguel Caló, la voz de Raúl Iriarte, que vivió y murió entre nosotros. Raúl Iriarte en el tango Soledad, la de Barracas. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Escuchen qué curiosidad. Raúl Iriarte cantó Soledad, la de Barracas. Y justamente Raúl Iriarte nació en calle Montes de Oca del barrio Barracas. O sea, más identificación para dónde. El verdadero nombre de Raúl Iriarte era Rafael Fiorentino Espósito. Como lo anotamos, vivió mucho tiempo en Colombia. En la década del 40 fue la figura estelar de la Orquesta de las Estrellas, la que tenía don Miguel Caló. Y es bueno decir, Libardo, que vivió en Bogotá casi 20 años, ¿no? Y estuvo en los festivales del tango de Medellín, ¿no? Él fue el promotor de esos festivales. Él empezó a traer artistas, orquestas, conjuntos típicos de Buenos Aires a la ciudad de Medellín. Y aquí también hizo presentaciones con ellos. Y hay que recordar que él falleció aquí en Bogotá. Así es. Quería recordar el nombre de Roberto Garza, que es el hombre que musicalizó Soledad de Barracas. Su nombre verdadero era José García López, y además de compositor era bandoneonista. Bueno, vamos con un tango que hace alusión a un barrio muy popular, Paternal. Lo llaman La Paternal. Para la gente del fútbol es el barrio donde nació y vive Argentinos Juniors, aquel equipo de Diego Maradona, Fernando Redondo, Silvano Espíndola, etc. Este tango Paternal, ¿qué autores tiene, Libardo? Jorge Caldara, la música. La letra es de Norberto Samonta. Y recordemos también que allí nació un gran director de orquesta y compositor. Bueno, este tema se graba el 18 de junio del año 1950. La versión que oiremos. ¿Usted se refiere al pibe de La Paternal? Que eso, sí, señor, es correcto. Al director de orquesta. Osvaldo Fresedo. Osvaldo Fresedo. Pero aquí el cantante va a ser Carlos Montalvo, la orquesta de Jorge Caldara en el tango Paternal. Tango. Paternal, vieja barriada de mis sueños de purrete, cuántas veces de mocoso junto a tu arroyo soñé con llegar a ser un día algún gran de nuestras canchas, o tener la enorme dicha de cantar como Gardel. Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño, hoy la cara bien lavada y el asfalto te vistió, y no encuentro como entonces a la linda muchachita en la esquina de Venancio. Tantas veces me esperó colada sin olvidable en aquel viejo tarico. Cuando timbre la chicharra de avenida San Martín, picados de tantas tardes guerrillas de barrio a barrio, y el perfume de malbones de la casa en que nací. Destine de nuestro tango en el café del Olimpo, donde el juez me enseñara qué camino iba a seguir. Paternal de mis amores, vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis quejas y me enseñaste a vivir. Ya no están tus viejas calles cubiertas de barro y sueño, hoy la cara te han lavado y el asfalto te vistió, y no encuentro como entonces a la linda muchachita en la esquina de Venancio, tantas veces me esperó. La vereda del oeste, el café que fue testigo, el destino entre piropos de pebeta, flor y flor, carnaval canto peor, donde junto a mis amigos, una vez fui burguita y otra vez un payador. Esta noche que ando en copas, tengo ganas de decirte que te quiero con el alma, mi querida Paternal. paternal de mis amores. Vos fuiste como mi vieja, que comprendiste mis pecas y me enseñaste a vivir. Carlos Montalvo estaba cantando su verdadero nombre, Luis Llanes. Muy pocos datos sobre la vida de este cantante. Y traemos ahora una milonga que se llama Parque Patricios, el barrio de Huracán, un equipo de fútbol. Esta milonga, ¿a quién pertenece en música y letra? Sí, señor, música y letra de Francisco Laíno y Antonio Radici. La grabación es del 3 de octubre del año 1940 en la Casa Odeón. La orquesta de Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá en la milonga Parque Patricios. Parque Patricio, querido rincón porteño, barriada de mis ensueños, refugio de mi niñez. El progreso te ha cambiado con su rara arquitectura, llevándose la hermosura que tuvo tu sencillez. Cuántas noches de alegría, al son de una serenata, en tu casita de lata, se vio encender el farol. Y al vibrar de las vihuelas, el taita de ronco acento hilvanaba su lamento sintiéndose trovador. Cierra el programa, Libardo, un vals, Los 100 Barrios Porteños. ¿De quién? Rodolfo Schiamarella y Carlos Petit son los autores de esta melodía que vamos a escuchar en un disco de la Casa Odeón. Orquesta típica que acompaña a Alberto Castillo, Los 100 Barrios Porteños. Un sincero homenaje de amor, y